Hola, muy buenas noches. Comenzamos un programa de otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. 690 y operando Julio Pardo. En La Retaguardia, en los estudios Víctor Basterra, Natacha Bianchi y mi compañera coequiper Rosaura Barletta. ¿Cómo te va, Rosaura? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, hoy me parece que hay mucho, ¿no? Hay mucho para hablar. Hoy hablaron todo. Habló Macri, empezó la reta, siguió Macri y terminó la Vidal. Papito, mirá si hay para darle, ¿no? Y hay para darle, a Macri hay para darle, y un par de horas, me parece. Es el nuevo relato, te cuento. Te cuento el nuevo relato. Macri... Sí, es un relato menos complejo, ¿no? Quizás era un poco más conmovedor o un poco más impulsivo para uno estudiar un relato con algunas complejidades que lo hacían, digamos, más difícil de desentrañar, con más altura política, con, digo, no sé, Cristina riéndose de los docentes vagos, me resultaba quizás hasta más motivador, digamos, más motivador para oponerse que esta situación en la que nos encontramos con un presidente que igual, digo, no es la excepción a la regla, porque en realidad la excepción a la regla es tener un presidente que sepa hablar, ¿no? O sea, vos lo que querés decir que estos son más lineales. Lo que quiero decir es que Macri no sabe hablar, digamos, no, concretamente eso. Eso ya lo sabemos, nosotros, vos sabés que lo hemos dicho más de una vez, incluso en el programa que hago con Cristina Varela, Oíd Mortales, donde le han puesto ya hace un rato largo la campaña a una fonoaudióloga al lado. Claro. Pero no creo que la fonoaudióloga sea mala, lo que pasa que él es bastante duro, me parece. No, que además la fonoaudióloga enseñarle a leer en voz alta, bueno, qué sí, sé yo, sí. Digo, es algo que ya, si no pasó en cuarto grado y no se preocupó porque pase después, bueno... Hoy en este lugar tenemos un presidente que lee dos veces el mismo párrafo en una apertura de sesiones legislativas. Digo, es un dato de color porque, digamos, a los efectos de su gestión quizás no es tan relevante su capacidad intelectual, pero bueno, no deja de ser quizás como mínimo un dato que denota el esfuerzo que le pone, ¿no? Que sí, sí, aparte fue muy... Estamos acá en la parte de color del discurso, después vamos a entrar más en el análisis político, ¿no? Pero en la parte de color aguantó mucho más de lo que decían todos, 40, 45 minutos del discurso, habló más de una hora, dos o tres minutos. Pero lo que vos decís que se equivocó o que repitió dos veces, parece que es el karma que tienen todos estos presidentes, porque yo me acuerdo, vos eras muy chica seguro, pero... un día agarró Menem, se subió a la tril, agarró el papel, empezó a leer el discurso y dijo, hoy me equivoqué, es el discurso de otro lado este. Y así nomás largó, hoy se lo, ¿viste?, tuvieron que gritar, no sé si pudiste. Sí, se escuchó, sí, si pudiste, sí, escucharlo, claro, se lo tuvieron ya que gritar. Ya lo leíste, le dije. Yo sabía, claro, que el resto de los presidentes no sabían hablar, pero mi oído no está acostumbrado, puesto que los últimos 12 años pasé de la infancia a la adolescencia y a la adultez, así que imagínate que mucho no recuerdo de lo anterior, pero sé que no saben hablar, los escucho ahora porque hay gente que los toma como voces autorizadas y más o menos me doy una idea de lo que era una cadena nacional con De la Rúa, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. No, no. A ver, hay que decir que más allá de que en los últimos tiempos, honestamente, a mí ya Cristina me cansaba bastante escucharla por el tono y la forma, pero Cristina siempre fue un cuadro político donde sus discursos eran muy buenos, donde sabía dónde tenía que ir, cómo tenía que ir, hacia dónde dirigirlo. ¿Te gustara o no lo que decía? creo que últimamente cayó en lo muy panfletario, en lo muy agresivo, en lo muy provocativo, pero cuando ella tenía que decir un discurso político de realidad y de análisis, creo que fue una de las pocas, ni Kirchner lo hacía, ¿eh? No, creo que del lado que yo recuerde, y tengo unos años, y lo vi en la última presidencia, el único que tenía también un discurso que sabía armarlo desde el principio hasta el fin, era Perón. Claro. Bueno, quizás Cristina, a mí, por una cuestión relacionada a su rebeldía, me resultaba más interesante como parlamentaria. Cuando, claro. Como oradora, ¿no? Pero bueno, quizás tiene que ver con eso y nada más, con su actitud rebelde o no, en función del lugar en el que está. Pero es cierto que, creo, no sé si será cierto ese mito de que la gente en sus casas cambiaba de canal cuando veía la cadena. A mí en particular me pasaba que me resultaba muy atrapante, independientemente después que la puteaba de arriba abajo. Claro. Y es que después, bueno, se desenmascaraban situaciones. Ahora se me viene a la cabeza esa famosa teleconferencia con el falso minero, que era bueno, el presidente PJ de ese lugar. Y bueno, digo, un montón de cuestiones, pero que en última instancia se desenmascaraban desde un lugar un poco más complejo que... ay, no, esto ya lo leí, que fue la frase de Macri de hoy. No, Cristina no, nunca, por lo menos yo que recuerde en todos los discursos como presidenta, nunca la encontré en un furcio de ese tipo. Claro. Podía dar vuelta y volver y chicanear mal y medio feo, pero equivocarse en esas cuestiones, para nada. Esa es la calidad y la diferencia en cuanto a uno que es un ser político y otro que es un negociante, un empresario, que lo pusieron a hacer política de Estado. Son dos cosas distintas. Sí, lo mismo, y que en última instancia, no sé a quién sorprende, a mí en particular me sorprende un poco comprobar esto, ¿no? Que efectivamente no está gobernando. Digo, desde ningún punto de vista, no solo no está gobernando porque gobiernan las empresas, sino que realmente no tiene la capacidad de gestionar, y eso se hace muy evidente en sus desapariciones furtivas y su incapacidad de salir a responder determinadas cuestiones para dar vueltas y vueltas. Hoy veía una de las primeras conferencias de prensa que dio, donde se le pregunta por los despidos, se le pregunta por los prófugos, se le pregunta por un montón de situaciones que en ese momento estaban a flor de piel, y la respuesta, digamos, la frase última de la respuesta terminaba siendo siempre la misma, digamos. Es una persona que realmente no comprende las preguntas que se le hacen, y eso es bastante preocupante. Bueno, ya los propios medios afines a él, en estas últimas semanas, creo que fue con Hollande y no sé con quién más que estuvo por ahí, con Peña también, que dio un anuncio, y ya los propios medios están criticándolo, que cuando abrió la conferencia de prensa, él se fue y lo dejó a los otros dos para que contestaran. Evidentemente, claro. no le da para tanto. Yo creo que el estrés que le produce tener que responder preguntas, no como candidato cuando tenía que hacer campaña, sino ahora cuando tiene que ejecutar, se avivó que son dos cosas totalmente distintas. Exacto. Vos sabés que lo que comentabas vos recién, justamente de él, en cuanto a todo este tema, yo lo relacioné con Larreta, porque él en su discurso destinó mucho tiempo a criticar o a decir la herencia recibida, la mala herencia. Sí. Larreta arrancó al revés. Larreta arrancó diciendo que justamente en el caso de él celebraba la herencia, la buena herencia recibida del gobierno de Macri. Sí. Lo que no dice, y eso lo sabemos todos, los que estamos más o menos metidos, y los periodistas de los grandes medios también, es que en realidad, en estos últimos años, que Larreta fue jefe de gobierno, el que gobernaba era él. Si Macri no aparecía en ningún lado, estaba más de viaje que en otro lado. Claro. En realidad, el que gestionó durante estos últimos, por lo menos 4 años después del segundo mandato, fue Larreta a la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Es así. Entonces, él se está haciendo el autobombo indirectamente, porque dice, qué grande lo que me dejé. Claro. Es genial, son divinos. Para los entendidos. Claro, bueno, pero para los entendidos y para los no entendidos hay que explicarle esto. Hay que explicarle a nuestros oyentes, a los amigos, a las amigas, que es así. La Reta venía gobernando de los últimos tiempos, venía dando él. A ver, habría que hacer un estudio de medios en cuanto al centimetraje y en cuanto a los minutos que durante los últimos 4 años tuvo en el aire Macri y tuvo en el aire La Reta con los medios de comunicación. Sí. Eso te va a dar la pauta a quién gestionaba. Sí, sí. Macri lleva un largo tiempo, en términos de gestión, por lo menos lleva un largo tiempo no teniendo protagonismo como interlocutor en los medios. Totalmente, totalmente. No tenía, no salía para nada. A ver, si vos tomamos él siendo jefe de gobierno y arrancando desde cuándo, desde junio, julio del año pasado, la campaña preelectoral y electoral, bueno, pero son dos cosas distintas. Estamos hablando de gestión de gobierno. Claro. ¿No? Estamos hablando de gestión de gobierno. Yo creo que eso en algún punto, en algún momento, habría que también un poquito sacarlo a la luz o hacer un poco más de hincapié. El que gestionaba era La Reta. Y después, si nos queda un rato de tiempo, vamos a tratar de desmenuzar un poquito lo de La Reta, lo que plantea para estos 4 años, y si no, tenemos varias semanas para charlar porque hay varios tópicos. Si te parece, creo que Nati ya tiene preparado un tema musical que me dice que fue a pedido de varios oyentes, que va a poner un tema después de la pauta del separador. Y vos tenés una nota, ¿no, Rosaura? Tengo algo preparadito para después. Bueno, entonces vamos, Nati. Hubo piedras gigantes. posición y este gobierno no lo comprendió. Ah. En otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Rosaura, ahora decíamos de lo que estaba pasando y el discurso de Larreta en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. La situación de lo que planteó Larreta, habló de seguridad, habló de salud, habló de transporte, habló de educación, habló de vivienda, pero en todo eso yo lo escuchaba y parecía que era la isla de la fantasía, ¿no? Habló de que en la ciudad la salud está mejor, que hay que mejorarla, pero está mejor. Larreta, ¿andará por alguno de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de los hospitales públicos? La verdad que no lo sabemos. Mira, yo estuve también escuchando parte de su apertura. Algo parecido, una sensación parecida tuve al escucharlo hablar de transporte, ¿no? Vamos a seguir con las mejoras en el subte. Dice Larreta, las mejoras en el subte no han sido ni del 10% de lo prometido al comienzo de la gestión de Macri hace más de 8 años. Lo mismo, algo bastante parecido pasa con la cuestión de la basura. Vamos a duplicar la cantidad de basura que se recicla, digamos. Sabemos que en la ciudad de Buenos Aires la basura se separa, pero no se recicla. Hay ciertas cuestiones, ciertos tópicos en los que está un poco de moda hablar en la ciudad de Buenos Aires. Uno es el tema de la basura, la urbanización, digamos, muy, muy por lejos, es uno de los temas en agenda en la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de la ciudad este último tiempo ha adoptado el mecanismo, digamos, de dejar de taparlo y empezar a hablar del tema diciendo cosas con cifras desorbitantes. Yo recuerdo que en la campaña de Larreta una de las preguntas que se le hizo en un canal de televisión fue cuántas viviendas habían construido, y la respuesta de él fue algo así como 4.000, una cosa irrisoria, digamos, para lo que es una gestión de gobierno, y más en una metrópolis como la ciudad. Un poco así de autista se vio el discurso de hoy. Sí, por eso. Habló de que, bueno, van a construir más metrobús, y que ahora, como la provincia de Buenos Aires y la ciudad es una sola cosa, entonces van a ser metrobús interurbanos, que yo puedo decir, en un punto tiene todo algo a favor y algo en contra. El Metrobús, para mí, primero y principal, lo que tiene en contra es la plata que se gastó en hacer todo eso. Hay otras ciudades del mundo que han podido resolver el problema del transporte público sin la necesidad de toda la parafernalia de esos grandes carriles, de esas grandes estaciones, de parada de ómnibus y demás. En segundo lugar, que lo que circulan ahí son empresas privadas, son los colectivos que pasan por cualquier calle y ahora las hacen circular por ahí. Claro. El Metrobús en realidad es un Metrobús, es un colectivo, es un ómnibus grande, gigante, que tiene un fuelle en el medio, y eso es lo que hace que la frecuencia del transporte público sea más rápido, suba más cantidad de gente, cargue más cantidad de personas cada ómnibus, entonces no tenés necesidad, por ejemplo, en la Juan B. Justo, de estar parado en la esquina de Juan B. Justo y Corriente, y tenés tres colectivos de la línea 34, de la línea 66, uno atrás del otro. Claro. Porque con uno de esos ómnibus, Metrobús grandes, ocupás el espacio de dos, pero cargás el espacio de tres colectivos, por ejemplo. Claro. Y la otra es que eso lo que logró es dificultar el tránsito de los automóviles particulares. Él dice, eso en realidad es porque queremos sacar que los autos particulares lleguen hasta el centro o hasta las zonas conflictivas de tránsito. Bueno, el problema es que si en la Ciudad de Buenos Aires incorporamos como estos años casi 600, 500 mil autos por año, no hay playas de estacionamiento que tenga posibilidad de que no haga el Estado. Hay otra ciudad de que el Estado arma la ciudad, las playas de estacionamiento. O subterráneas, o agarra grandes terrenos de transferencia, por ejemplo, que se pueden hacer en los terrenos de que hay en Constitución, en Constitución también, en Constitución, en Caballito, donde allí, por ejemplo, ¿cuál es el negocio de la Reta y de la ciudad? Que esos terrenos se vendan para hacer shopping, para hacer grandes centros comerciales y demás. ¿Por qué no se hacen grandes plazas de estacionamiento y es un centro de transferencia impresionante? Claro. Bueno, porque el negocio es ese. Y ahí viene a cuento lo que él dice en el discurso de hoy. Le agradece a todos los bloques de la legislatura que sin ellos no podían haber hecho todo lo que hicieron. Lo que no aclaran, que no es sin ellos, sino sin el bloque del Frente para la Victoria. ¿Qué? Y algunos de los otros grupos menores, que le levantaron la mano para todos los proyectos del PRO que presentaban negocios inmobiliarios, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, ahí está el gran problema. ¿Por qué no pueden planificar? Ellos hablan de planificación, de organización y demás. ¿Por qué no pueden planificar hacer grandes centros de transferencia, donde los que vienen del Gran Buenos Aires dejen sus autos ahí, o los puedan dejar a la noche? Porque estacionar en la Ciudad de Buenos Aires es imposible el que compró un auto hoy, si ya no tiene una cochera distribuida o designada. Claro. Así que bueno. No. Sí, hay varias cuestiones interesantes para analizar sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires. Una de las cosas que dijo Larreta, que a mí me parece que estaría bueno un chequeado popular, si se quiere, porque habla de que, ahora que la Nación es el mismo partido de gobierno que en Ciudad, eso va a mejorar, esto es literal, porque con este grado de complejidad elaboran las frases, eso va a mejorar la forma en que se vive en las villas. Claro. Digo, entiendo que se refiere a la urbanización. Yo la verdad, sinceramente, no sé qué injerencia podría llegar a tener Nación en la urbanización de las villas. La ley que se sancionó, que bueno, el macrismo no cumplió y que por eso tiene varios fallos judiciales en contra, es de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, él lo que dice es, la injerencia desde el lado de la Nación es que en muchos de los terrenos que hoy están asentadas, las, no sé, 15, 20 villas que hay en Capital Federal, son terrenos fiscales nacionales. Entonces lo que él dice, y creo que lo dijo en el discurso de hoy, es vamos a poder acordar con la Nación para que nos cedan esos terrenos, así nosotros vamos a poder planificar la urbanización de esas villas, cosa que además no va a ser fácil, pero bueno, eso es el argumento de él, que la nación al tener los terrenos, por ejemplo, los terrenos de la Villa 31 son terrenos fiscales de la nación. Claro. Entonces él dice, nos van a, así como nos trasladaron la Policía Federal, ahora nosotros vamos a poder hacer que nos trasladen la... Bueno, a ver, al revés, hay terrenos también que están en la provincia y son de ciudad, por ejemplo. Claro, pareciera ser un asunto, digamos, de gestión pública. Claro, y ahora él dice, bueno, se va a ir pudiendo negociar eso, vamos a poder interactuar mejor. Lo que no dice es cuál es el proyecto, ni convoca, claro, a cuál es el proyecto de urbanizar las villas y de qué forma las va a urbanizar. Claro. Calculá que teniendo, lo que estamos hablando, grandes terrenos ociosos en la ciudad de Buenos Aires, que se podrían hacer planes de vivienda, ¿cómo hacemos para que se puedan construir viviendas y toda esa gente quizá puede ir a vivir a unas viviendas dignas y mucho mejores, con infraestructura, agua, gas, electricidad sin problema, y esos terrenos queden para otro tipo de urbanización? Pero bueno, en eso estamos. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña cortinita y volvemos ya con la primera entrevista? Me parece muy bien. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Ya estamos comunicados con José Peralta, él es secretario general de la Comisión Interna del Banco Ciudad de Buenos Aires, aquí de la Seccional Buenos Aires, además de ser el secretario general de la CTA de aquí de Capital. Y con él queremos charlar un poco algo que, por supuesto, los grandes medios de comunicación no le dieron mucha o prácticamente nula difusión, que en el día de hoy el gremio bancario convocó a una marcha para ir hacia el Congreso de la Nación a decirle al presidente Macri que hay alguna deuda pendiente para el gremio bancario, para los trabajadores. Así que, bueno, José Peralta, ¿cómo te va? Luis Angio y Rosaura Barleta te saludan. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, bueno, la semana pasada charlamos porque había movida con ATE, hoy hay movida con los bancarios, y me parece que Macri nos va a dar laburo a varios, me parece, ¿no? Sí, está calentito el asunto. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo fue hoy? Primero, comentemos a nuestros oyentes la marcha, ¿por qué era hoy? ¿Cuál era el pedido? ¿Cuál era el reclamo? ¿Qué es lo que está pidiendo el gremio bancario, no? Mira, coincidente con lo que decías vos, la marcha de la semana pasada, del 24 de ATE, en el gremio bancario también se produjeron despidos de la misma manera, utilizando la misma metodología, listas que hace la administración, en este caso fue Banco Provincia y Banco Central. Hay un conflicto instalado por la reinstalación de los compañeros y aprovechando que hoy se abrían las sesiones en el Congreso, la decisión era marchar para repudiar los despidos, adicionándole que el no techo a las paritarias y la eliminación del impuesto a las ganancias, que se lo venimos peleando hace mucho tiempo. Claro. ¿Y hoy convocó la Asociación Bancaria y todas las comisiones internas? Sí, lo que convocó es una marcha nacional, inclusive, porque vinieron muchos compañeros que vinieron de las provincias, de las distintas provincias, como para ser nutrido, porque la verdad que es algo que afecta a todos los trabajadores del país esto, y la caja de resonancia es acá en Buenos Aires, sobre todo con la apertura de las sesiones en el Congreso, ¿no? Entonces, en ese marco, la decisión ha sido convocar a la sesión bancaria a todas las gremiales y a todas las provincias, a todas las seccionales, a participar de esta de esta marcha, que por cierto fue muy grande, fue con la presencia de muchos trabajadores y trabajadoras bancarias. Obviamente no pudimos llegar al Congreso, mucho menos a que nos escuche directamente el presidente, ¿no? Claro. Y a ver, no pudieron llegar. ¿Por qué no pudieron llegar? Si una marcha llega hasta donde quiere llegar. Bueno, no sé si por una cuestión de seguridad o una cuestión de justamente de prevención, lo que habían hecho en nuestro caso, encontramos un vallado muy nutrido de fuerza de seguridad en Avenida de Mayo, 9 de Julio, directamente a muchísimas cuadras del Congreso, y ahí ya se nos prohibió el acceso por Avenida de Mayo hasta el Congreso. Obviamente la marcha estaba planteada en términos pacíficos para a esterilizar los reclamos, pero de ninguna manera a tener hechos de violencia. Claro. ¿Y quiénes eran las fuerzas de seguridad que estaban allí? Policía Federal, creo, Metropolitana y Gendarmería, como mínimo, digo, lo que vi yo, por lo menos, que intervino en las escaramuzas que hemos tenido, porque digo, cuando nos acercamos a tratar de pasar, pidiendo para pasar, para llegar a lo más cerca posible, nos encontramos con que empezaron a reprimirnos y a pegarnos para que desistiéramos del intento de atravesar el vallado, ¿no? Gracias a Dios no hubo nada grave, no hubo grandes lesionados, digo, algunos golpes, algunas cortaduras, digo, algo menor, pero digo, la intención se notó muy clara de que la orden era de que no pase nadie, y bueno, nos tocó a los bancarios como podría haber sido cualquier otro tipo de manifestación, pero claro, había una orden muy cerrada de que no ingrese nadie, ¿no?, a la plaza de los pobres. Bueno, hola, se nos va la comunicación, no te escucho bien, José. Ahí, ¿hola? Ahí te escucha. Ahora un poquito mejor. No, le decía, y mirá, haciendo un poquitito de ironía, es como que quizá no daba para juntarse los del PRO con laburantes, ¿no? No, la verdad que no. Igual te digo, muy poca gente del PRO, digo, la verdad que si esto es popular, digo, carece de consenso, ¿no? Claro, sí, no, eso es obvio. Bueno, y para cerrar o para concluir, porque lo importante es el reclamo de los trabajadores bancarios, sabemos la historia de cómo negocia la bancaria, los dirigentes, las vueltas que dan, son varias cámaras que están yendo y viniendo y hay que terminar de discutir entre unas y otras. Cuando hablo de cámaras, digo cámaras patronales, no empresariales. ¿Cómo ven ustedes la posición del secretario de la bancaria en este tema? Porque la verdad, en última instancia, son los que se sientan a discutir. Sí, la verdad que es una incógnita. Vos, digo, tanto como yo, Luis, tenemos muchos años en esto. Digo, no te estoy diciendo viejo, pero digo, los que venimos militando hace mucho tiempo, lo único que tenemos asegurado con la conducción de la asociación bancaria, como digo, siempre es la traición, digo, ¿no? A veces lo hacen antes, a veces después, pero siempre terminamos firmando a la baja en un sector donde la están levantando en pala. Digo, en los peores momentos siguieron ganando plata y se ha perdido mucho poder adquisitivo en el sector bancario. Claro. Nos da la impresión de que en este momento, justamente por cuestiones políticas, digo, que Macri es el presidente, también están ellos un poco apretados porque no tienen las mismas condiciones de negociar como lo venían haciendo los sindicatos burocráticos. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla y obviamente nosotros vamos a estar, más allá de que conocemos a la bancaria, apoyando cualquier tipo de manifestación que sea a favor de los trabajadores, ¿no? Claro. Vos sabés que hace un ratito hicimos un análisis de los discursos de Macri y también de Larreta, que arrancó acá el periodo legislativo, y con mi compañera Rosaura Barletta comentábamos lo de Larreta, donde Larreta dice: a mí, a diferencia de Macri, yo me dejan una herencia bárbara. En realidad, el que gobernó durante los últimos 4 años en la ciudad de Buenos Aires fue Larreta. Macri se dedicaba al protocolo cuando tenía que poner la cara. Pero digo, ustedes son el banco del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Reta dice, en el tema más específico, habla, por ejemplo, de la vivienda, ¿no? Y de la gestión de la vivienda, de la vivienda social. El Banco de la Ciudad, ¿cómo encara el tema, por ejemplo, de la ayuda a los más necesitados en el tema de la vivienda para poder conseguir su primer vivienda? Mira, tiene algunos planes muy acotados, muy reducidos, no por parte del banco, sino subsidiados o supuestamente subsidiados por el Estado. Pero es totalmente insuficiente y todo lo que se ha hecho es para facilitar y engordar el negocio inmobiliario y no para solucionar los problemas habitacionales. Eso está claro. El Banco Ciudad se ha convertido en la caja de la municipalidad, del gobierno de la ciudad, y el parte de vivienda, cuando te dicen hasta las garantías de alquileres, es solamente colocación de un crédito utilizando la necesidad de algunos ciudadanos. O sea que no han tenido, y no por falta de presupuesto, políticas de vivienda en el gobierno de la ciudad y mucho menos en el banco, ¿no? Claro. Bueno, vos dijiste algo ahí. El Banco de la Ciudad es el banco financiero de la Ciudad de Buenos Aires, como es el Banco Provincia durante tantos años, que es el banco político del gobierno de turno. En el caso del Banco Provincia, claro, de la Provincia de Buenos Aires, 25 años del peronismo, en este caso 8 del PRO. El problema es, ustedes allí como trabajadores, a ver, ahí en el edificio de Florida y Sarmiento, porque ustedes iban a ir al edificio donde está ahora en Parque Patricio y se lo virló el gobierno de la ciudad. ¿Cómo están trabajando últimamente? Las condiciones edilicias, las condiciones laborales. Digo, no, para que, porque parecería que uno cuando va a una ventanilla o va a hacer un trámite en el banco dice, mirá este cómo te atiende, qué desastre, los empleados. ¿Qué, la vidriera para adentro, cuál es? No, lo que, mirá, haciendo relación a lo que decías vos, la herencia que toma la Reta, en realidad es poco traumático porque todo el trabajo ya lo vinieron haciendo en estos 8 años, digo. Uh-huh. El Banco Ciudad tiene las mismas problemáticas o peor que los demás bancos, digo, falta de personal, eso lo sienten mucho los jubilados y la atención al público. No han gastado salvo en pautas publicitarias para las campañas del gobierno y, como decís vos, la generación de obras como la de Parque Patricio, que termina usufructuando del gobierno a la ciudad. Las condiciones de trabajo son malas, falta personal, falta carrera. Han hecho en estos 8 años, han venido destruyendo todo lo que es la relación laboral de un bancario, digo, y eso se refleja en todos lados. Obviamente hoy no es traumático porque ya lo hicieron, entonces no tienen dónde más apretar, digo, y se jactan de eso como si fuera algo bueno. Pero bueno, lo que ha pasado en la política es que han creado el monopolio y sobre todo en lo financiero. Ahora tienen Banco Nación, Banco Provincia, Banco Central, Banco Ciudad, digo, la verdad que tienen todo. Falta que lo rajen a Heller y se quedan con la banca cooperativa también. Sí, sí, sí. Bueno, Heller en algún momento va a ser alguna maniobra. A ver, Heller, para quienes no lo saben, es el presidente del Banco Credicop, es el que maneja los bancos cooperativos, pero en última instancia, cuando hay que poner la firma de los acuerdos salariales a la baja, como decía vos, Pepe, lo firma sin ningún problema. Fue mucho tiempo presidente de ABAPRA, el que regulaba el salario de todos los trabajadores de la banca pública. Y fue, perdona, no se te escuchó bien. ¿Cómo, qué dijiste de Heller, que es quién? Fue mucho tiempo el presidente de la Cámara ABAPRA, que es la que nuclea los bancos oficiales. Fue el tiempo donde más pérdida de poder adquisitivo tuvimos los bancarios en la banca oficial. Así que ese es nuestro compañero Heller, que viene del PC histórico, digo. Pero bueno, la gente... Y el progresismo. Sí, exactamente. Bueno, Pepe, te agradezco la comunicación. No queremos, por lo menos nuestro programa de la red, en los programas de la Red Nacional de Medio Alternativo, dejar pasar estas cosas que no salen en los grandes medios. Y yo te agradezco porque por ahí, nada, te llamamos, pero es muy importante lo de ustedes en el sentido de difundir algo que los grandes medios no difunden. Entonces, me parece que es importante poder tener la voz de representar. Y aparte, yo quiero decir una cosa. Con Pepe yo tengo algunas diferencias, las hemos tenido siempre, como él dijo, de militancia y demás. Pero hay una realidad. La representación que tienen es por su participación democrática en la vida de los trabajadores del banco. Y eso hay que respetarlo. Entonces yo por eso lo respeto también a Pepe, como también a los compañeros del Banco Provincia, a los compañeros del Banco Central, que no se han casado con nadie. En ese sentido, sí con sus trabajadores, con sus representantes. Así que yo te agradezco, Pepe. No, no, yo la verdad que te agradezco por las palabras y realmente comparto. Y al revés también agradecerte el espacio, porque a nosotros nos cuesta mucho y a veces, como decís vos, muchos años de militancia y de lucha, más allá de los gobiernos, más allá de los partidos, más allá de las circunstancias, y muchas veces la gente no se da cuenta y no lo ve. Digo. Entonces, si no fuera por los medios alternativos, digo, para los grandes medios hoy no hay ningún tipo de pelea, y sin embargo hay muchos laburantes que la están peleando todos los días, y gracias a ustedes se puede resaltar muchas veces esto, ¿no? Bueno, un abrazo, un saludo a los compañeros ahí, a los amigos del gremio bancario, no a los que están en Sarmiento del lado de adentro, a todos los demás. Y estamos hablando, porque esto me parece que viene lindo, viene calentito esta temporada, así que seguramente vamos a hablar mucho en esta temporada. Así es, sí, vamos a tener bastante para hablar. Gracias, buenas noches, Pepe. Chao. Transmite por cadena el triste vacío de la humanidad. Tu moral comercial que todo lo contamina. El dinero quiero, quiero, tengo y quiero más. Come todo lo que puede y más aún, carne humana es tu debilidad. Si la vergüenza subiera hasta el cielo, no existiría ni un día de que lo invade siempre todo, el pecado, la ignorancia, la fatalidad. Tu moral ilegal que se mete con mi vida y legaliza mi risa y mi libertad. Si la vergüenza subiera hasta el cielo, no existiría ni un día de sol. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Estamos otra vez en Otras Voces, Otras Propuestas. Teníamos pensado entrevistar, para sostener una cierta lealtad con los oyentes, teníamos pensado entrevistar a Nicolás Otero. Él es delegado de CN23 actualmente. No sé si todos conocen la situación de CN23, pero para eso preparamos un informe sobre la situación en general del Grupo 23. El Grupo 23 está siendo vaciado, está siendo desfinanciado, y sus trabajadores están sufriendo un abandono fuerte por parte de la patronal. Por eso es que pensamos en explicar un poco de qué se trata esta pequeña y sinuosa desaparición de tantos medios pertenecientes a ese grupo empresario periodístico. Y para eso les voy a contar que las dos caras visibles, los dos principales accionistas, eran Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, dos personas de los medios de comunicación, independientemente de su trabajo en los medios, porque han llamado la atención en situaciones mediáticas varias. En el caso de Sergio Spolsky, él fue candidato a intendente de Tigre en las últimas elecciones por el Frente para la Victoria, y algunos de los medios que ellos gestionaban a través del Grupo 23 eran la revista Cielos Argentinos, el diario El Argentino, la revista 7D, la radio Vorterix en conjunto con Mario Pergolini, el diario Tiempo Argentino, Radio Splendid, Radio América, Rock and Pop e Infonews como portal de noticias, entre otros medios. Para poder darnos una idea, digamos, de la responsabilidad que tienen Spolsky y Garfunkel en esta situación de vaciamiento, vamos a contarles a los oyentes que entre los años 2009 y 2015, el Grupo 23 recibió de pauta oficial del Estado Nacional 814 millones de pesos, en realidad casi 815 millones de pesos, y es una suma que no incluye ni la publicidad oficial de la provincia de Buenos Aires, ni de la ciudad, ni de otros gobiernos locales, ni por supuesto la pauta privada. Así que, como se dice en criollo, Spolsky y Garfunkel la levantaron en pala. Cuando en realidad comenzó el vaciamiento, al momento por supuesto del cambio de gestión, se intensificó, pero ya tiempo antes, y entendemos que por ciertas previsiones que los dos empresarios estaban realizando sobre la situación política, el vaciamiento empezó de forma sigilosa, con unificación de redacciones de medios gráficos, con el cese de impresiones de algunas publicaciones, el pase a solo publicaciones digitales o el cierre definitivo, y la sociedad de Matías Garfunkel y Sergio Spolsky se empezó a disolver públicamente a través de Twitter. Ellos discutían por Twitter acerca de quién era el responsable de los pagos adeudados a cientos de trabajadores de distintos medios del Grupo 23. Los trabajadores, para darnos una idea, se enteraron mucho tiempo después de comenzado el vaciamiento que la patronal nunca había realizado los aportes correspondientes en AFIP para garantizar ni siquiera su seguridad social. En la actualidad, además de haber abandonado por completo al diario Tiempo Argentino, los trabajadores ya hace tiempo encaran una lucha y lo han tomado, tanto como el diario El Argentino, Radio América, CN23, entre otros, deben pago de comisiones a vendedores de publicidad y a los trabajadores les deben colaboraciones de hace más de 6 meses y salarios y aguinaldos desde noviembre o diciembre, según cada medio. Poco antes de la crisis que comenzó en Grupo 23, se produjo el surgimiento del CIPREVA, que es un nuevo sindicato de trabajadores de prensa que se planteó construir una iniciativa, digamos, por fuera de la burocracia de la UTBA, y el sindicato, el gremio en ascenso, fue uno de los que acompañó, digamos, la lucha de los trabajadores y convocó en particular el 31 de enero un festival en Parque Centenario que fue multitudinario contra el vaciamiento del Grupo 23, lo que puso de manifiesto un poco el tema en agenda, porque los medios hegemónicos, sabemos, no hablan de esta situación. A comienzos de este año, tanto Tiempo Argentina como Radio América fueron comprados por un empresario de nombre Mariano Martínez, a quien los trabajadores no conocían, del cual no se tiene referencia, y la situación, por supuesto, no cambió. En la emisora de radio, los trabajadores están de paro por tiempo indeterminado hasta que se resuelva el conflicto, y en Tiempo Argentino los trabajadores han tomado la redacción. Por otra parte, la empresa Phoenix Entertainment Group, que seguramente la hemos escuchado en propaganda sobre recitales en el Gran Rex y otro tipo de eventos, adquirió la FM Rock and Pop y aseguró, esto es hace muy pocos días, aseguró en un comunicado que le dará un nuevo impulso a Rock and Pop. Rock and Pop viene de un vaciamiento a un pre-grupo 23, así que es un vaciamiento de larga data. Y en particular, digamos, la noticia que nos trae hoy a contar este informe, el canal de noticias CN23 fue comprado hace pocos días, hace dos semanas, por el grupo Índalo, el grupo que está a cargo del famoso Cristóbal López. Y en la mañana de ayer, 136 de los 160 trabajadores que hay en CN23 se encontraron con que estaban despedidos al momento de llegar a su puesto de trabajo. Ahí fue, digamos, en la situación en que se encontraron en la entrada del canal, que decidieron realizar una toma de las instalaciones. Una de las cosas que me hubiera gustado preguntarle a Nicolás Otero es si efectivamente esta toma se sigue manteniendo, porque más allá de que no se ha hablado de algún levantamiento, bueno, es interesante estar al tanto por los protagonistas en este tipo de casos, así que no me voy a atrever a decir que la toma se mantiene, pero entiendo que sí. Los integrantes de Tiempo Argentino, que ya llevan una toma desde el 5 de febrero, cuando dejó de salir el diario, ayer publicaron su propia edición especial con 80 páginas en formato PDF. La verdad es muy recomendable, así que pueden buscarlo en internet. Y también actualizan periódicamente el boletín informativo Por Más Tiempo, que empezó siendo, digamos, un espacio de crónicas de la lucha contra el vaciamiento, y la verdad es que se ha diversificado en materia de temáticas de forma muy interesante. La adquisición de los medios del Grupo 23, que digamos, la repartija que se llevó adelante a cargo de Spolsky y Garfunkel para sacarse de encima la papa caliente, y que se dio de forma indiscriminada y sin ningún tipo de criterio por diferentes empresarios dentro y fuera de los medios de comunicación, no está dando buenos resultados para revertir el vaciamiento, que continúa, y que la verdad es que bueno, detrás se puede percibir una intencionalidad política de que estos medios desaparezcan en este contexto político. No sé si estás ahí, Luis, pudiste escuchar, perdón, veo que me excedí bastante en el tiempo, pero me interesaba poder contar la globalidad de este conflicto. No, para nada. Seguimos en la retaguardia unos minutos más. Agradecemos el tiempo de extensión, pero el informe es muy completo y además lo vamos a seguir, porque lamentablemente para los trabajadores de todos estos medios y que representan a estos dos grupos, tanto Garfunkel como el grupo Índalo, va a seguir la problemática. Yo te comprometo a que sigamos investigando, sigamos avanzando, y además a que sigamos estando al lado de la lucha de sus trabajadores. Si te parece, bueno, nos despedimos. Gracias a Nati ahí en la operación técnica de la retaguardia. Sí, ¿puedo hacer un aporte quieras? Muy cortito, perdón, antes que te despidas. Sí, cómo no. Algo que leí hoy y que quería, antes de decirlo, quería corroborarlo. Tuve la oportunidad de corroborarlo por compañeros de Minuto Uno, y en particular por el delegado que hoy iba a hablar con nosotros de CN23. Sí. La persona que se encargó de ejecutar los despidos se llama Decano. Fue vocera del bloque del Frente para la Victoria a nivel nacional, es militante de la Cámpora y pasó de C5N, tuvo una participación ciertamente dudosa en los despidos de delegados en Minuto Uno, que es el portal de noticias de C5N, hace algunos meses, y ahora está interviniendo como gerenta en CN23, que fue, digamos, quien estuvo en la entrada del canal ayer por la mañana cuando se ejecutaron los 136 despidos, así que me parece que no es un dato menor para contar. Dejémoslo, tenés razón, porque yo ya lo tenía ese dato, pero no pudimos desarrollarlo. Dejémoslo agendado para la semana que viene para decir quién es esta persona. Bien. De dónde viene y a dónde llegó. Bien. ¿Sí? Porque vale, nada es gratis. No, nada, claro que no. Bueno, Rosaura, Nati, les agradezco mucho todo lo que han hecho. La verdad que salió bárbaro el programa, y el próximo martes, en Otras Voces, Otras Propuestas, a partir de las 8 de la noche por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Chau, chau, Rosaura, nos vemos. Adiós. Chau.